Gracias. Hermano, ya está. Buenos días. ¿Se oye? Sí. Ah, va. Me voy a bajar porque es que siento que ahí arriba, voy hasta arriba, ya me siento en el cielo. No, ¿verdad? No sé si, ¿cómo se usa esto ustedes? Y ahí, no. Uno. Y ahí sí. Ah. ¿Cómo están? Sí, qué bueno, qué bueno. Miren, pues, necesito 5, 10, 15 valientes aquí. Yo creo, no sé si tienen la idea de que los que se sientan aquí, la ofrenda es más grande o no sé, los van a poner en disciplina, pero vénganse para acá, aquí adelante, así vamos a sentarnos. Vénganse, vénganse, aquí hay más sillas. Gracias por los valientes. Vénganse para acá. Así no me siento tan solito. Vénganse, vénganse, ahí atrás. Los novios que se vengan, hermano Virgilio, vénganse, los novios, aquí les vamos a... Gracias, gracias por atender el llamado. Gracias. Así que, qué bueno, como le digo, qué bueno verlos nuevamente. No sé, yo creo que la última vez que estuvimos, no, les vamos a dar una noticia, vamos a ser abuelitos por primera vez. Así que, de una hermosa nena. Le decimos la niña pirueta, porque ya le han hecho ultrasonidos a mi hija y está ahí dando vueltas siempre, ¿verdad? Entonces le es la niña pirueta. Pero ahí está, gracias a Dios, estamos muy felices. Para los que son abuelitos, ¿quiénes son abuelitos aquí? Necesitamos consejos, por favor. ¿Cómo consentir más a los nietos? Creo que esa es la responsabilidad de los abuelitos, ¿verdad? Cargarle las baterías y mandarlos a la casa de los papás de regreso. ¿Sí? Entonces ahí andan preguntando, ¿qué le hiciste al muchachito? Mira que no se duerme. A saber, ¿verdad? Pero la noticia se siente muy, muy bien, ¿verdad? Esas son buenísimas noticias. Y hoy mi anhelo es que también la palabra de Dios atraviese sus corazones, ¿verdad? Atraviese ahí como una espada de dos filos y el Espíritu Santo toque sus vidas y les guíe a toda la verdad, ¿verdad? Ese es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya empezó. Entonces hoy vamos a hablar, como les digo, buenas noticias, ¿verdad? El ser abuelitos, el ver 40 años, ustedes, el secreto, ¿cómo hacen para aguantarse? ¿Cómo le hacen? Porque yo vi que, como les digo, no era testimonio, era quéjale, hermano Virgilio, ¿verdad? Es que la mujer que me diste, le dice al Señor cada vez que se arrodilla para orar, ¿verdad? Nos llevan 10 años, nosotros tenemos 30 y en el año de 1993 también nos casamos. También la Norita fue la que me dijo, mira, ¿y si nos casamos? Así con el brazo torcido, ¿quién no? Dice, ¿verdad? Pero fue por amor, no fue por dolor del brazo. Sí. Y se llega la Pascua y Jesús le dice, vamos a cenar juntos, le dice a los discípulos, vamos a celebrar la Pascua. Y manda a sus discípulos y le dice, vayan allá a la casa, allá a la par de Iglesia El Faro, ahí hay una casa y vamos a celebrar la Pascua. Y vayan a preparar la mesa, vayan a ponerlo todo bonito, le dicen al dueño que yo los mandé. Y los discípulos van y van a preparar el lugar. Jesús cena con los discípulos. Les lava sus pies, ¿verdad? El maestro, nadie lo había hecho y el maestro se pone su delantal, se arrodilla y les empieza a lavar los pies a sus discípulos. Y viven un momento tan especial. Y Pedro dice, no maestro, ¿cómo vas a lavar los pies? Imagínense, todo el día descalzos, no descalzos, en sus sandalias, el polvo, los pies sudorosos, ¿verdad? Y cuando llega el maestro y mira los pies de los discípulos, los empieza a lavar y a Pedro le da pena y no maestro, malas a lavar, pero es que Pedro necesitas, ¿verdad? Entonces bañame, le dice Pedro, ¿verdad? Yo necesito todo el baño, echémonos. No, tampoco se trata de eso, le dice Jesús a Pedro, ¿verdad? Tampoco se trata de eso. Cuando cenan, ustedes han estado en una cena tan especial. Ya viene la Navidad, ¿verdad? Comemos, ya, nosotros ya empezamos con el ponche. Ya, hoy esta semana empezamos con el tamalito, el ponche. ¡Hala, qué rico! Y es para pasarlo en familia, ¿sí? Y tenemos ese momento tan especial. Me imagino que esa celebración también, hay una cena romántica por ahí pendiente, ¿verdad? Y es bonito el ambiente, ¿verdad? Así como los discípulos estaban celebrando la Pascua, que ese era el recordatorio de la salida de Egipto. Y viene Jesús y en medio de ese momento tan especial, los discípulos ya con sus pies bien limpiecitos y todo tan lindo, y al Señor se le ocurre dar dos malas noticias. ¡Wow! Eso solo pasa en el reino de Dios. El reino de Dios a veces pensamos que... No pensamos. Aquí en la tierra el reino de Dios está de cabeza, está al revés. Cuando nosotros pensamos que ya logramos entender algo, siempre Jesús viene y nos manda a nuestra mente por allá. Dicen los discípulos, no entendemos lo que nos estás diciendo. ¿A ustedes no les ha pasado así que ustedes dicen, sí, hoy sí entiendo todo lo que dice en la Biblia y de repente algo, no lo entiendo, ¿verdad? Te va bien en la vida y en el momento dado pasa algo y dices, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y el reino de Dios así es. Y Jesús le dice ahí sentado, le dice, miren, uno de ustedes me va a traicionar. Y entonces todos, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Verdad? Y después la segunda noticia, al que había dicho, Señor, a mí me bañame, no solo lávame los pies, le dice, Pedro, tú me vas a negar tres veces antes de que cante el gallo. Ay, ay, ay. Esas noticias no nos gustan, ¿verdad? Especialmente, imagínate que te dice alguien, mira, me vas a traicionar en un negocio que vamos a hacer. Shh, yo, dice, no, hombre, me vas a traicionar. Y juas, pasa, ¿verdad? Y al otro le dice, me vas a negar. Ahí. Eso no se vale. Estamos todo el tiempo juntos. Pero en medio de eso, como les digo, el reino de Dios es siempre Jesús lo mostraba tal cual es. Y en medio de esas malas noticias, en Juan 14, si quieren, vamos a nuestra Biblia en Juan 14. Vamos a ver, si trajeron su Biblia, los voy a poner ahí a leer un versículo a quien le pida, pero vamos a ir leyendo en Juan 14. Después de esas noticias, Jesús dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. ¿Cómo dice ahí otra versión? ¿Alguien tiene otra versión? No se turbe, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Ajá, gracias. No se llenen de angustia por lo que les estoy diciendo. Antes de eso, Jesús ya les había anunciado su muerte. Les decía, y ahora aquí les dice, yo tengo que regresar al Padre. Yo tengo que irme. Pero no se preocupen, el Padre y yo somos uno. Esa frase para los discípulos fue una bomba. Y ahí es donde vamos a estar viendo hoy este mensaje. Y ahora, ¿de qué creen ustedes que se podría llenar el corazón de los discípulos de angustia? ¿Qué podría venir a la mente de ustedes? ¿Qué ideas les da cuando le dice Jesús, no se llenen de angustia? Tal vez tristeza. Vamos a ver, voy a empezar con esa palabra y ustedes siguen con otras palabras. Tristeza. ¿Qué más? Preocupación, temor, dolor, desesperación. Sin su maestro, le dice el maestro, me voy a morir. Ay, ay, ay, ¿verdad? Temor, si ya se les va la paz, se les va su maestro, ¿qué vamos a hacer, verdad? Se llenan de tristeza. Pero Jesús en medio de eso les dice, no se turbe vuestro corazón, no se llene de angustia su corazón. Pongámoslo del otro lado. Tu vecino está pasando angustia. ¿Qué noticia le tienes tú a tu vecino? ¿Qué noticia le tienes tú a tu amigo o amiga? ¿Qué noticia le tienes a tu familiar que está sufriendo? Y solo les llega así, ay, pobrecito, que lo siento, ¿verdad? Pero Jesús, en estos momentos que está viviendo con sus discípulos, tomó decisiones. Y las decisiones valen la pena y es bueno que tomemos buenas decisiones en momentos difíciles. Y ahí es cuando es muy difícil también, valga la redundancia, tomar buenas decisiones. Pero hay que hacerlo y Jesús nos va a enseñar aquí cómo tomar buenas decisiones. ¿Y qué le dirías a un amigo, como les digo, que está angustiado, que tiene temor, que tiene desesperanza? ¿Le dirías así como Jesús? No se angustie tu corazón, si crees en Dios, crees en Jesús. ¿Verdad? Siempre tú tienes que ser portador de buenas noticias para la gente. Tienes que ser portador de buenas noticias. Siempre llévale buenas noticias a la gente. Que no te dé miedo abrir la boca y que el Espíritu Santo ponga palabras en tu corazón y en tu boca para la gente que lo necesita. La otra decisión que Jesús tomó en el... ¿Qué dice el verso 2? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sí? En ese momento a los discípulos les dio esperanza. Y les dijo, no se preocupen, si ustedes se van a ir conmigo, no nos vamos a ir a un cuartito, ¿verdad? A un cuartito los 13 juntos ahí. No. Hay suficiente lugar en la casa de mi padre. Él les dio esperanza y Jesús siempre te va a dar esperanza. Y esa misma esperanza, y es lo que quiero hoy, no te quedes con eso, esa misma esperanza, dásela a la gente que lo necesita. La gente necesita oír esperanza en estos días, ¿verdad? La gente necesita que tú hagas la diferencia, esa diferencia que solo lo puedes tener a través de Cristo. Entonces, Jesús les dio esperanza. Y hay otro aquí que dice en el verso 6, vámonos al verso 6. ¿Qué dice el verso 6? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Los discípulos estaban angustiados, como ustedes dicen, desesperados, tristes. Y, Señor, no conocemos a dónde vas, dice. Y entonces Jesús les dijo, afirmó lo que hizo Jesús, fue afirmó la identidad de Cristo en ellos y les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y algo muy particular, nadie viene al Padre si no es por Jesús, si no es por mí, les dijo Jesús. Entonces, cuando tú estés pasando, así como Cristo tomó la decisión en ese momento de decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, estés pasando un momento difícil, tú di, soy un hijo, soy una hija de Dios. Y yo puedo venir confiadamente delante del trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Tú te tienes que parar allí como hijo, como hija de Dios. Y así como lo hizo Jesús delante de sus discípulos. Y decir, aquí estoy, Padre. No sé si ustedes sabían, creo que ya lo saben, solo se los voy a recordar. Pero hay un detalle entre las religiones de todo el mundo y porque así nos dicen las religiones entre los que creemos en Cristo y los que no creen en por ejemplo, musulmanes, dígame otras religiones, hindús también. ¿Saben cuál es la...? Hay varias diferencias, pero hay una diferencia muy especial entre ellos y nosotros. Y es que nosotros tenemos un padre, ellos no lo tienen, no tienen esa figura paternal que nosotros tenemos. Solo Jesús nos pudo mostrar al Padre y podemos disfrutar de esa figura paternal en nuestro Dios. Pregúntenle a otra religión qué piensa del padre que ellos tienen. Ellos no tienen un padre, ellos son huérfanos. Ellos son huérfanos espiritualmente. Nosotros espiritualmente, gloria a Dios, no somos huérfanos. Tenemos un Padre celestial. Y puede llegar delante de Dios siempre decirle, Padre, aquí estoy. Amén. Amén. Amén. Es hermoso, de verdad es hermoso. Otra cosa, vamos al versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto, a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, Maestro, muéstranos el Padre? Sí. Felipe, con toda confianza, miren, como les digo, el reino de Dios, así es, a veces creemos que latinamos y como Felipe, ay, perdone la palabra, pero somos unos torpes. Porque decimos, Señor, no te entiendo lo que me estás diciendo. ¿Puedes traer manzanitas? ¿Puedes traer cuadritos o algo para explicarme? Gracias, gracias, ahí está bien. ¿Puedes explicarme, por favor? ¿Cómo y cómo llego? ¿Cómo le hago? ¿Verdad? ¿Cómo es esto del Padre y que me decís y que he visto al Padre? La verdad es que necesito que me lo traigas en persona, le decía Felipe, ¿verdad? Necesito que traigas al Padre aquí. Y Jesús le dice, y eso es lo que me gusta de Jesús, y es lo que nosotros tenemos que aprender de Cristo, es que Él daba respuestas correctas. ¿Y cuáles? ¿Y cómo puedo responder yo correctamente en ese momento, en un momento de dificultad? La persona que, los discípulos, perdón, que pasaron mucho tiempo con Jesús, fue lo que le dijo, tanto tiempo he pasado con ustedes, y no le atinan, no saben. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es el dicho que decimos aquí en Guatemala de los hijos? De tal palo, tal astilla, ¿verdad? De tal padre, tal hijo. Entonces eso es lo que les decía Jesús. Si me han visto a mí, han visto al Padre, ¿verdad? Aquellos dos les dice, ah, igual que su papá, mucha. Igual que su papá son, ¿verdad? No necesito ver a su papá para decirles que son igualitos. Aquellos miran a su papá y dicen, ay, ay, ay, estamos en problemas. ¿Sí? Pero entonces les en la calle lo dice, ah, ustedes son hijos de Daniel. Ah, ¿verdad? Aquellos, sí, sí, sí, sí, sí, orgullosamente, ¿verdad? Pero entonces tienes que dar las respuestas correctas a la gente. ¿Y cómo le vas a dar una respuesta correcta a la gente? Cuando la gente está pasando por algo, cuando llegas delante de la gente, no tienes que darle vueltas al asunto. Tal vez te da pena decirle, ¿sabe qué? Dios tiene una solución para su vida. Cristo es la solución. No. ¿A quién les da pena decirle honestamente? ¿Verdad que a veces da pena como cristianos? Mire, fíjese que yo creo que, yo pienso que tomes este tecito, le va a caer bien, ¿verdad? Les animo a que digan, antes de que se tome el té, ¿sabe qué? Dios puede hacer algo, oremos juntos, ¿verdad? Oremos juntos, atrevámonos como cristianos a hacer la luz y la sal que la palabra nos manda. Oremos juntos. ¿En serio? Sí, oremos. Y la gente está esperando que nosotros hagamos algo como cristianos. Esas son nuestras respuestas correctas para la gente. Después dice, busca, ¿qué dice Mateo 6:33? Busca primero el reino de ¿quién dice? De Dios y su justicia. Y lo demás dice, viene por pura añadidura. Eso viene en el paquete. ¿Verdad? El reino de Dios es primero para los cristianos. Nosotros tenemos que mostrar el reino de Dios primero y después el tecito que se tiene que tomar la gente. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Estamos ahí, hermanos? Ahí está bien el cablecito de la grabación. Entonces, ¿qué dice el verso 10? A ver. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Algo que tenemos que aprender de Jesús es que no tienes que caminar solo. No tienes por qué caminar solo. A veces es cuando nosotros necesitamos tomar una decisión. Ay, ay, ay, ¿qué hago? Y estamos, ay, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y pensando solitos, ay, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? En lugar de llamar a alguien, como aquí Jesús dijo, mis palabras no son mías. Lo que yo he escuchado del Padre, eso les estoy diciendo. Jesús te enseña a no caminar solo. Tienes, me gusta mucho un proverbio africano que dice, si tú quieres llegar rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Una carrerita nos le echamos de aquí para la Antigua, ¿verdad? Pero si queremos irnos corriendo para Guate, ¿qué pasa? Necesitamos que nos apoyen en el camino con agüita, con porras. Vamos, vamos, vamos, ¿verdad? Tú puedes, tú puedes. Los caminos largos se toman acompañados, ¿verdad? Por eso 40 años en pareja es lo mejor que les pudo haber pasado, ¿verdad? ¿Sí? ¿No me equivoco? ¿Verdad que sí? Igual con mi esposa, 30 años, imagínense. Ahí viviendo desafíos, alegrías, tristezas, lo que se les pueda ocurrir, pero juntos. Y así me imagino que es con muchos de ustedes. Y los, como decían aquí, los que todavía no se han casado, los animamos. Si queremos ver chiquitíos aquí llenos de en la iglesia, llenos de muchachitos. Y los que van a la mitad, ánimo y sigan adelante juntos, a pesar de las adversidades, pero eso es lo que nos enseña Jesús. Jesús no vino en representación solo de Él. Él dijo, mi Padre siempre, ¿verdad? Mi Padre, mi Padre. Y Él siempre, siempre mencionaba a su Padre Celestial. ¿Qué dice el verso 16? Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Muy bien. Esta es otra enseñanza que de una decisión que Jesús tomó en esos momentos. Jesús siempre les dio de lo que Él tiene a sus discípulos. Jesús estaba lleno del poder del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y Jesús les dice a los discípulos, sí, es cierto, yo me voy a ir. Pero ¿saben qué? Le voy a pedir al Padre que mande a alguien para que los consuele, para que los defienda, para que esté con ustedes. Ahorita Él está con ustedes, pero cuando Él venga va a estar dentro de ustedes. Entonces, Jesús te da siempre tiene algo que darte, Jesús. Y en ese específico momento les dijo y les prometió que el Padre les iba a enviar del Espíritu Santo. ¿Qué tienes tú para la gente? ¿Qué tienes tú? Tal vez los hermanos, los que están más centrados en edad, dicen, ay, Señor, ¿pero qué tengo yo para dar? Yo me recuerdo de aquella viejita, ¿verdad? Sin ofender a los hermanos viejitos. De aquí yo estoy viejito, también ya me empiezan a doler las articulaciones. Pero llegó al templo y Jesús estaba viendo la ofrenda que daban todos y daban el montón, ¿verdad? A todos los de adelante que pasaron aquí hoy tienen que dar un montón de ofrenda. Nah, es broma. Y dice que todos daban de lo que tenían ahí. Viene una abuelita, entró al templo y tenía dos fichitas nada más. Dos fichitas contra todo el montón de recursos que los otros tenían, y la abuelita viene y pone las dos fichitas y Jesús para todo el show de la ofrenda, ¿verdad? Y dice, la abuelita que acaba de venir, ella dio todo. ¡Ah, hombre, Jesús! Dicen todos, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Le dicen, ¿verdad? Si todos han dado más que la abuelita. Sí, pero la abuelita solo eso tenía. La abuelita solo tenía eso, dos fichitas, y todo lo que tenía, eso dio. Y Jesús no te está demandando que vayas con alguien que tiene necesidad y esperes el gran momento en que diga, ¿cuán voy a tener tanto que yo voy a dar a la gente? Y no, Él quiere que empieces ahora. Él quiere que empieces ahora. Tal vez tienes una tu librita de frijol ahí. Y dices, bueno, voy a pensar. Frijol se te empieza a picar, le sale gorgojo. Y dices, ay, Dios, ya no sirve. Y se va para la basura, ¿verdad? Entonces nuestra mente tiene que empezar a cambiar como Jesús nos enseñó. Tenemos que ser generosos. Tú tienes que ser generoso. No importa la cantidad, importa tu corazón. ¿Verdad? Amén. Y vamos a ver ahora el verso 18, ya vamos a ir terminando. ¿Qué dice el verso 18? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Gracias. Algo que nos enseña Cristo es que Él siempre está presente. Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos, yo voy a regresar y voy a estar con ustedes. Y sí, y Él estuvo y envió al Espíritu Santo y está aquí con nosotros, ¿es cierto? ¿Está Cristo aquí? Sí. A los que están durmiendo le voy a pedir a Jesús que les dé un pellizco. Ah, no es broma. Que los despierte. No es broma. Bueno, por supuesto, no va a hacer eso Jesús, ¿verdad? Pero ahora la parte práctica. Aprendamos de Jesús. ¿Estás tú presente para tu gente cercana? ¿O dices, hay que mire cómo salga, ¿verdad? Aprendamos de Cristo. Él dijo, yo voy a estar con ustedes, yo no los voy a dejar huérfanos. Ustedes son mis discípulos, donde yo esté, ahí quiero que estén. Y Jesús mostró su liderazgo. Te animo, a cada uno de ustedes los animo, que estén presentes para los suyos. Que estén presentes para su familia, que estén presentes para sus amigos, que estén presentes para sus vecinos, para la gente, alguna gente que esté en la calle. Tienes que estar presente como hijo e hija representante del reino de Dios. Tienes que estar presente. Ahí los que están apuntando ya, debo estar presente para todos. No significa, miren, no significa decirle que sí a todos y tú te quedes drenado, sin energías, pero estoy seguro que Dios te va a dar energías, pero significa que en lo que Dios te diga que hagas, eso tienes que hacer, tienes que estar presente. Una llamada para alguien, ¿verdad? ¿Cómo amaneciste? Ahora está, mándale un sticker, ¿verdad? Un sticker de Homero, sí, es cierto, dice, aquí estoy orando por ti, ¿verdad? Necesitamos apoyarnos unos a otros, necesitamos como comunidad, vivir y disfrutar del reino de Dios juntos. Y los que no conocen a Cristo, que conozcan a Cristo. No sé si les he contado este testimonio. Tenemos unos amigos que viven, son chapines, los dos son de Guatemala, pero ellos están de misioneros en Grecia. Y estos amigos están trabajando en un ministerio que tiene campos de refugiados en Grecia que llegan del Medio Oriente, afganos, de Afganistán, de Irán, de Irak, llegan a Grecia y necesitan ayuda. Entonces, un día llegó una familia musulmana y llega al ministerio y les dice, miren, nosotros necesitamos ayuda porque somos refugiados, pero nosotros sabemos que ustedes son cristianos. Sí necesitamos ayuda y sí queremos la asistencia, pero por favor no nos hablen de Jesús. Ese fue. Entonces, allí dijeron, en el ministerio, todos los cristianos del ministerio se pusieron de acuerdo. No les hablemos de Jesús. Mostrémosles a Jesús a través de nuestras acciones. Y empezaron a servirles, a atenderlos. Después de un año, la familia, ¿cuál creen que fue el fruto y la reacción? Viene la familia musulmana y dice: nosotros ya vimos cómo viven ustedes los cristianos. Nosotros también queremos conocer a Jesús. ¡Wow! Sus hechos valen mucho. Lo que ustedes hagan por algo, ese vaso de agua que le den a alguien, vale la pena por Cristo. Y háganlo en el nombre de Cristo, no lo hagan en nombre de ustedes. Jesús dio lo mejor que tenía. Mejor dicho, el Padre dio lo mejor que tenía. ¿Y quién es? Su Hijo amado. Y lo dio por nosotros. Nosotros tenemos que dar lo mejor que nosotros tenemos. Dios no tenía muchos hijos, ¿verdad? Fue como la abuelita que solo dio dos fichitas, dio todo lo que tenía. Pero valió la pena. Que valga la pena lo que tú hagas por el reino de Dios. Que valga la pena cada acción que hagas por el reino de Dios para bendecir a otros. Amén. ¿Sí? Vamos a cerrar con un pasaje en primera de Juan 2, 15 al 16. El mismo discípulo que escribió el Evangelio de Juan también escribió tres cartas a la iglesia. Y en primera de Juan 2, 15 al 16, a ver quién lo puede leer. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posiciones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Gracias. ¿Se dan cuenta? Hemos estado hablando del Padre. Jesús nos muestra al Padre, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Pero ahora viene Juan y nos dice: ustedes están amando al mundo, a ustedes el mundo les coquetea y ustedes también coquetean con el mundo. Las cosas, los malos deseos, todo lo que el mundo tiene, ustedes lo quieren tomar. Pero viene Juan y dice: si ustedes aman más las cosas del mundo, el amor de quién, dice, el amor del Padre no está en ustedes. Qué duro, ¿verdad? Es muy duro, pero es una realidad. Así que cada vez que nosotros nos negamos a tomar buenas decisiones, cada vez que nosotros somos aprensivos y en buen chapín, agarrados con lo que tenemos y no queremos extender nuestras manos para bendecir a otros, estamos coqueteando con el mundo, porque el mundo es egoísta. El mundo es egoísta, dice: lo que yo trabajé, me lo gané y lo estoy disfrutando y solo es para mí, ¿verdad? Pero Jesús dice: te tienes que extender hacia los demás. Y así, si estás viviendo el reino de Dios en esta tierra, lo estás disfrutando, es porque el amor del Padre está en ti. Y eso es lo que vale para tu vida. Eso es lo que vale, el amor del Padre. ¿Sí? Y hoy vamos a orar en esta mañana. Que realmente podamos disfrutar esa vida plena que tenemos en Cristo. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y Él nos dice: tú puedes llegar al Padre y puedes disfrutar de su paternidad, puedes disfrutar de todo lo que Él tiene. Y yo no sé si alguien, quiero hacer esta invitación, Si alguien no le ha dicho a Cristo, Señor, tú eres mi camino, eres mi verdad y eres mi vida, y quiero conocer a ese Padre a través de ti. Entonces yo les voy a pedir que cierren sus ojos y vamos a orar en esta mañana. Y vamos a pedirle al Señor, y si tú estás ahí diciendo, ah, yo quiero conocer a Cristo, yo quiero tener una mejor relación con Él, yo te voy a guiar ahora en una oración. Y Padre, gracias porque podemos escuchar tu palabra, podemos disfrutar tu palabra. Y hoy te pido, Señor, que tú me ayudes porque quiero tener una mejor relación contigo. He estado desperdiciando mi vida en los placeres de este mundo y lo que este mundo ofrece. Pero hoy quiero tomar tu amor, Padre, a través del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Hoy reconozco ese sacrificio y quiero ser salvo, quiero ser libre de todo pecado. Y quiero, Señor, a través de Cristo y con la ayuda de tu Espíritu Santo, que me des la vida eterna y que pueda disfrutar esta vida plena y que pueda ser luz y sal en donde yo esté y en el momento en que sea. Úsame, Señor, para honra y gloria tuya. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, qué bueno estar con ustedes. Que Dios les bendiga, que sigan disfrutando su vida, que sigan gozándose cada uno, ¿verdad? Amén. Amén, gloria a Dios.